Los Abeles Impro presentan radioteatro improvisado en sánguche. Todo lo que oirán a continuación será absolutamente creado en el momento. Todo será improvisado. Para eso, los invitamos a que cierren sus ojos y se dejen llevar por la imaginación. París, año 1724. En un viejo burdel se encuentra un joven fumando un cigarrillo. En la puerta, nervioso, mira para sus costados, pareciendo como si esperara a alguien. Pero sigue ahí, nervioso, fumando su cigarrillo. De repente, de la esquina de la misma calle, aparece una mujer. Rubia, con un vestido rojo reluciente, tacos altos y una boca rojo carmín. Se acerca al joven muchacho y le da un pequeño papel. Se aleja y su estela queda difuminada en el espacio, mientras el muchacho da la última bocanada de su cigarrillo, lo apaga y lee el papel. Avenida 24. Avenida 24. No puede ser. Un dato menos más específico no podría, no me podría dar. Avenida 24. ¿Sí? ¿Te querés subir al auto? Y sí, claramente me voy a subir. Ya lo perdí todo y no tengo nada más que perder. Súbete. Yo te dije que no era buena idea que estés dando vuelta por acá. ¿Sabes lo que pasa? Es que es muy difícil. Es muy difícil en mi situación. Estoy desesperado, desesperado. ¿A dónde estás yendo ahora? A la avenida 24. Ok, te llevo, pero es la última vez, sí. Te dije que tenés que salir de estas cosas. No podés seguir metido en estos quilombos. Es la única forma de ganarse la vida. La única forma de ganarse la vida. También podrías trabajar... ¿Sí? ¿Qué? ¿Querés que sea policía como vos? Sí. No. Sabés que la policía nunca fue lo mío. Pero es lo que te daría guita y no serías un bohemio como sos. Parado acá en estos burdeles, fumando cigarrillos. Estás hablando igual que papá. Siempre igual que papá. Ya llegamos. Gracias. ¿Vas a estar bien? Sí. Si no, te vas a enterar. ¿Por qué no te llevas un arma? Dame. A ver. Agarra ahí en el taburete ese. Gracias. El muchacho bajó del auto. Caminó lentamente hasta una puerta y golpeó. La puerta se abrió y el humo del cigarrillo de adentro inundó la vereda. Pasó por un pasillo largo con luces oscuras, rojas, amarillas, y entró a una habitación donde lo esperaba don Antoine. ¡Al fin llegaste! Don Antoine, discúlpeme. Siéntate aquí. Sí. Tengo una última misión para darte. Mire, espero que sea la última, porque ya ya tengo mi familia en contra. Sí, muchacho, tranquilo. Es la última misión, no te preocupes, no hay ningún problema. Entendí que tú quieres dejar el negocio. Sí, sí, efectivamente. Para dejar el negocio, entonces, deberás matar a una persona. Siempre matando. Sí. Don Antoine. Pero esta es la última. A ver, sí, porque además, si matas a esta persona, no vamos a tener más problemas. Esa es la persona que nos ha estado siguiendo durante mucho tiempo. Nos tiene acorralados. Incluso lo hemos visto dando vueltas por la zona. Justamente ahora vimos el auto pasar por la esquina. Acá tienes la foto. ¿Esto es en serio? Sí. Don Antoine, ¿esto es en serio? Este es mi hermano. Esta persona es mi hermano. Yo no puedo matar a mi hermano, yo entiendo. Si no puedes matar a tu hermano, entonces ya sabes lo que hago con la gente que no cumple con los pedidos. Don Antoine, ¿eres tú o tu hermano? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Matar a mi hermano o morir yo? Encrucijada mortal, don Antoine me puso aquí. Destino triste, ¿a dónde seguir? La mala vida me puso mal y aquí estoy. Penando por matar a mi hermano. Oh, maldita, maldita perra vida que tengo. El joven cerró la puerta y salió caminando, nuevamente, ante la duda de si hacer o no lo que debía hacer. Se sentó en una plaza, sin saber entonces qué decidir. Cuando de repente, algo extraño pasó. De la plaza, un pequeño conejo, blanco, se paró y lo miró directamente a los ojos. Primero el muchacho intentó esquivar esa mirada y se paró y empezó a caminar. El conejo lo siguió. Lo siguió hasta que el muchacho decidió enfrentarlo. Déjate de joder, conejo. No estoy para bromas. No estás para broma, no estás para broma. ¿Qué situación tenés, pibito? Tenés que matar a tu hermano, ¿no? ¿Vos te pensás que es la primera vez que yo hablo con un conejo? No. No me va a sorprender porque este problema lo tengo ya de hace mucho tiempo. Bueno, pero tu situación en este momento ha llegado al pico máximo de que tengamos que venir a hablar con vos. Sí, ya lo sé. Bueno, ¿qué pasa? A ver, ¿qué solución me vas a dar? Nada, vengo a ayudarte, sí. En definitiva, para eso estamos. ¿Te acordás cuando aparecimos a tus 5 años? Sí. Sí, tenías una gran decisión que tomar. Sí, hijo. Darle un beso a Mariela o no, nosotros te dijimos. Dáselo. Y fue tu primer beso a los 5 años. Sí, es verdad. A los 17 también, te acordarás, supongo. Estabas en si decidir jugar ese partido de fútbol o ir directamente a ver al teatro a esa muchacha pechugona. Sí. Quizás hoy hubiese sido un jugador de fútbol y no estaría acá en París, en las calles de París. Exactamente. Pero hay algo más que te habrás dado cuenta. Nosotros aparecemos siempre que aparecen minas en tu vida. Hay algo que no sabes, pero esa muchacha de vestido rojo que tanto amás y que siempre te lleva los papeles, también está enamorada de vos. No. Sí. Eso no puede ser. Yo no le podría gustar a nadie, mucho menos acá en este país. Sí. Se pasa todas las noches hablando de vos, canturrea canciones, no. Te mira. Pero hay un problema. Hay un problema. Esa muchacha sale con tu hermano. No lo puedo creer. ¿Tenés una zanahoria por ahí? Sí, que tengo tomada. ¿Cómo puede ser que salga con mi hermano? Vas a tener que elegir entre la mina o tu hermano. Siempre tu vida se definió en decisiones importantes. Y nosotros para eso estamos, para ayudarte. Nosotros, los conejos. Conejos, escúcheme una cosa importante. Además, el señor Antoine, que siempre me ha dado trabajos difíciles. De don Antoine, ese es un imbécil, no sirve para nada. Lo importante acá es la mina o tu hermano. ¿Y nosotros? ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Qué te vamos a decir? A los 5 años te dijimos que le des el beso a Mariela. Sí, ya sé. A los 17 te dijimos que vayas a ver a la minita. Sí, ya sé. Y ahora, que ya sos grande, tenemos que definir qué hacer con tu futuro. Y te vamos a decir que elijas siempre a las minas que te van a hacer muy bien. No elijas nunca a tu hermano, nunca vas a estar con él. Andate a buscar ahora a la mina y escapá. Déjalo a tu hermano abandonado, que seguro mal lo va a estar. Quizás don Antoine lo asesine, pero qué importa si vos vas a ser feliz en algún lugar de este mundo con la mina, la mejor opción. Conejos, difíciles y seductores conejos. El muchacho caminó directamente hacia la casa de su hermano. Tocó timbre y, para sorpresa de él, la mujer del vestido rojo abrió la puerta. Lo hizo pasar mientras encendía un último cigarrillo. Adentro estaba su hermano y ella. ¿Qué haces acá? Nada. La verdad es que no entiendo qué hace ella acá. Nada, estamos saliendo. No sé qué problema puede haber con eso. Hay muchísimos problemas. ¿Qué problema hay? A ver, ¿me podés dejar un ratito a solas con ella? No te voy a dejar a solas con ella, ni loco. No. Pero escúchame. Estás muy raro últimamente. Yo ya te dije que tenés que dejar de hacer las cosas que estás haciendo y, sin embargo, no me escuchás en ningún momento. El que no me escucha sos vos. Tenés que hacerlo, pegale una piña ahora. Dale, dale, dale, escuchalo, conejo. ¡Toma! ¿Qué hace? ¡Pero sos estúpido! ¡Toma! Ah, ¿pero qué hace? ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Toma! Lo dejaste demasiado. Sí. ¿Y vos, querida? ¿De qué? A ver, ¿con quién vas a estar? A mí me dijeron los conejos que estabas conmigo, que me amabas. ¿Es verdad eso? La mujer lo miró fijamente a los ojos. Volvió a dar una bocanada de su cigarrillo. Y cuando expulsó ese humo, ella se convirtió en humo. El humo ensegueció la casa del joven, la cara del joven, que al darse vuelta vio a su hermano muerto. Ya no había conejos en la habitación. Solo él, con sus manos ensangrentadas por la muerte de su hermano. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo! ¡Antoine! Sí, soy yo. Efectivamente has cumplido con lo que te he pedido. No sé cómo has sacado las agallas realmente de matar a tu hermano a los golpes. La verdad es que la situación en la que usted me puso y esos malditos conejos ha hecho que yo... ¿Qué conejos? ¿De qué estás hablando? Esos conejos que estaban acá. ¿Acaso usted no los vio? No. Otra vez hablando de conejos. No. Todo el mundo dice que eres el loco de los conejos y yo no lo creía, pero efectivamente lo eres. Ahora no solo hagas eso, sino que hagas un hombre libre. Tu hermano lo entregaremos nosotros. No puedo creer lo que me está pasando. ¡Antoine! Adiós, usted, muchacho. ¡Espere, no se vaya! La puerta se cerró. Y el muchacho quedó ahí. Solo. Ya no existían los conejos, las mujeres, ni su hermano. Solo una incipiente locura que lo llevaría al abandono por las calles de París. El abandono por las calles de París. Triste, solo, engañado por Antoine y un conejo feliz. No entiendo por qué me pasa eso a mí. Yo, todo por irme de mi país. Durante años transitó las calles. Nunca más volvió a trabajar. Dicen algunos que lo han visto seguir muchachas con vestido rojo, pedirles e implorarles que lo amen, que ellos ya hicieron lo que tenían que hacer. Pero nunca, nunca las muchachas lo miran a los ojos. Solo he seguido por una veintena de conejos que son sus más fieles amigos.